Rosalía Pellegrini, soy de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hoy es el segundo día de acampe de la UTT por la Ley de Acceso a la Tierra. Nosotros presentamos el año pasado una ley que lo que plantea es justamente lo que venimos a plantear es la problemática del acceso a la tierra en la Argentina. Es mentira que en Argentina el tema del campo y del campesinado está resuelto. Acá hay un sector de la población que produce los alimentos que todos consumimos en todos los cordones hortícolas del país, porque en todo el país se come verdura, en todo el país hay pequeños productores y sufren la misma situación, ¿no? Son dueños de la tierra que trabajan. La tierra acá en Argentina está concentrada en pocas manos, tiene un valor tremendo y la gente paga alquileres altísimos, estamos hablando de 5.000, 7.000 pesos para ser arrendatarios toda la vida. Y hacer arrendatarios con un nivel de vida muy precario, de todo el tiempo te estás mudando porque te suben el alquiler y vos decís, bueno, me voy a buscar una oportunidad en otro lado. Eso hace que vos no te puedas hacer una casita digna, se vive mal en casillas de madera, que muchas veces se vive un montón de situaciones de peligro, de incendio, de un montón de cosas. Todo bajo un modelo de producción que depende de los insumos a precio dólar, ¿viste? Nosotros decimos, nosotros somos los pequeños productores que producimos para el mercado interno. Ganamos en pesos, pero todos los insumos para producir, las semillas, el nylon de los invernaderos, todo es en precio dólar. Entonces, nosotros le venimos diciendo a Macri, escúchame, vos aumentaste el dólar, tenés que tener, desde que asumió, desde el diciembre, tenés que tener una política específica para nuestro sector, para que nos contenga, pues si no, nos estamos fundiendo. En una situación estructural de falta de acceso a la tierra que la venimos denunciando en el anterior gobierno de Cristina también. Bueno, al contrario, el gobierno de Macri lo único que tiene es palo, palo para todo el pueblo trabajador. A nosotros nos toca en el tarifazo, en el aumento de los insumos y en la falta total de política pública que tiene este gobierno. O sea, los pocos recursos que había destinados a la agricultura familiar y campesina han sido recortados. Hoy tenemos a la cabeza del Ministerio de Agroindustria a un empresario del campo, al que era presidente de la sociedad rural, a Echeverri. Estamos hablando de un modelo de mayor concentración de la tierra, en el cual los pequeños productores y campesinos no tenemos cabida. Aún así, nuestro reclamo sigue siendo radical, sigue siendo tierra para el que la trabaja. Nosotros este proyecto de ley lo presentamos en el 2016, con el primer verdurazo. Lo que planteamos no es nada loco, es que se cree un fondo del Estado para que los pequeños productores podamos acceder a crédito y comprar tierra propia en vez de pagar 7.000 pesos de alquiler. Entonces, vos en vez de pagar eso, vas pagando tu tierra propia. No es nada, ¿no? O sea, obviamente nosotros planteamos la reforma agraria popular, la soberanía alimentaria, pero este proyecto de ley no es algo que no se pueda hacer en el marco del capitalismo. Pero bueno, realmente hay un ninguneo total del gobierno de Macri hacia nuestro sector, total, o sea, directamente funcionarios nos dicen que vayamos a desarrollo social, que vayamos a pedir asistencia a desarrollo social. A nosotros no nos importa de qué ministerio venga la ayuda, pero como país sí nos tiene que preocupar que la política agropecuaria esté en manos del empresariado del campo y no de la soberanía alimentaria y no de preguntarse quién produce lo que comemos y cómo viven aquellos que producimos lo que comemos.